Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Es un placer para nosotros compartir con ustedes en este espacio informativo. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, además de las emisoras centroamericanas como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. A continuación, un resumen de lo que podrá escuchar en esta emisión informativa. En Honduras, más de 20 maestros fueron encarcelados por su participación en la protesta contra la privatización de la educación pública. El gobierno de Porfirio Lobo declaró la huelga del gremio ilegal, le suspendió por 6 meses y el personal militar es instruido para servir como docentes sustitutos. El sector sindical de Costa Rica cuestiona el doble discurso del gobierno y la manipulación de vender una imagen de acercamiento con el gremio. Las diferencias por la imposición en temas salariales provocan que los sindicatos anuncien medidas de presión colectivas. En esta emisión continuaremos con la entrega de reportajes sobre la flexibilización laboral en Centroamérica. En este caso daremos a conocer la situación en Nicaragua. En este país se destacan avances en materia laboral, pero a su vez se registra un importante crecimiento de trabajos informales. El Salvador incuba una grave crisis hídrica. Menos del 2% de los ríos de ese país son aptos para obtener la potabilización con medios convencionales. Organizaciones ambientales presentaron una actualización del proyecto de Ley General de Aguas. En el texto proponen una moratoria de 25 años a las represas hidroeléctricas, la prohibición de la minería metálica y otras acciones conservacionistas. Este tema se abarca en nuestro espacio de entrevista. Y en nuestro espacio de opinión, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva, se refiere a los atrasos en la construcción de carreteras en Costa Rica. El exfuncionario habla del debilitamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de las irregularidades en las concesiones que se arrastran por años. Bueno, Joaquín, y es que todo apunta a que al menos en Centroamérica, pese a las constantes represiones, el movimiento social y sindical toma fuerza ante tantas medidas neoliberales y violatorias de los derechos. Así es, Laura, y ustedes que nos escuchan a través de este medio, en esta emisión de este informativo en particular, se les pondrá al tanto de ese auge, resistencia y lucha que mantienen varios pueblos centroamericanos. En Costa Rica. El sector sindical de Costa Rica cuestiona el doble discurso del gobierno y la manipulación de vender una imagen de acercamiento con el gremio. Las diferencias por la imposición en temas salariales provocan que los sindicatos anuncien medidas de presión colectivas. Recientemente, el sector sindical suspendió su participación en la Comisión Negociadora de Salarios Públicos del Ministerio de Trabajo. Su principal fundamento es que el gobierno define unilateralmente la política salarial para los empleados públicos y que la representación sindical es invisibilizada. Como conclusión, distintos gremios sindicales apuestan a multitudinarias manifestaciones. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Alexander Ovárez, explicó las diferencias con el gobierno. Bueno, efectivamente, la ANDE, como parte de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, tomamos la decisión conjunta de retirarnos en este momento de la mesa disque negociadora, dado que sentimos que mientras conversamos y tratamos de ver cuáles son los mecanismos que nos podrían acercar a una verdadera y real negociación de salarios, el gobierno está tomando directrices que tienen que ver directamente con materia salarial. No tiene sentido que estemos hablando de mesas de trabajo, que estemos hablando de cómo vamos a analizar los diferentes temas, mientras se está tomando unilateralmente por parte del gobierno decisiones en ese sentido. Nuestra queja y nuestra protesta van en esa línea y la estamos manteniendo, estamos fortaleciendo, inclusive el sector sindical con otros compañeros y compañeras de otros sindicatos también que se han acercado a nosotros por esta lucha, tanto que va en dirección de la mesa negociadora como el caso de la oposición al proyecto de reforma fiscal. Una de las decisiones del gobierno que incomodó al sector sindical fue que el ministro de Hacienda giró una directriz que ordena a las entidades del gobierno central no sobrepasar un crecimiento del 4% en los gastos reiterativos para el año 2012, entre los cuales están los salarios, definiendo así el monto de los reajustes de salario para el próximo año. El sector insiste en que el gobierno debe definir una política salarial diferente que recupere el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores del país. A pesar de que la petición se hizo el año anterior, esta no se ha tomado en cuenta. Ante la negativa del gobierno y la apariencia de una negociación inexistente, varios sectores sindicales y populares se reunirán el 16 de abril para finiquitar acciones conjuntas de protesta. El secretario de la Central General de Trabajadores, Carlos Cabezas, se refiere a algunos detalles de la asamblea que se llevará a cabo. Esa asamblea no solo toca el tema de la política salarial, sino también el tema del paquete fiscal que nos ha propuesto el gobierno Laura Chinchilla y el apoyo a unas mociones que estamos haciendo sobre el tema de la ley procesal laboral, que son los temas fundamentales que el movimiento sindical ha priorizado. Entonces van a haber diferentes acciones, posiblemente llamamiento a huelga va a ser uno de esos, ¿verdad? La intensidad o la manera en que sea, que puede ser escalonado, puede ser indefinido. Para empezar, estamos todas las centrales, somos 6 centrales, está el ANDE, está el APSE, y estamos invitando a las demás organizaciones de carácter popular, como comités cívicos o patrióticos, organizaciones comunales que deseen participar, porque como usted verá, la gente que nosotros hemos planteado involucra a toda la ciudadanía. Los sectores organizadores de la Asamblea esperan agendar una movilización significativa, mayor a la que se realizó el pasado 10 de marzo. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. En Nicaragua. A continuación, la penúltima entrega de una serie de reportajes elaborados por nuestro compañero Oliver Luti. En Nicaragua, la flexibilidad laboral está muy presente en el sector de la construcción, la industria de alimentos y en el campo. Según representantes sindicales, hasta un 70% de la fuerza laboral en ese país son trabajadores contratados por intermediarios, es decir, se convierten en trabajadores tercerizados. Las repercusiones de esta situación son diversas. La mayoría de estos trabajadores no gozan de un seguro social, perciben salarios que apenas cubren sus necesidades básicas y en el caso de ser despedidos, no tienen quien les cancele sus pasivos laborales. Actualmente se discute una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa Nicaragüense que pretende regular la situación de estos trabajadores. Entre otros, prevé que los agentes tercerizadores tienen que estar inscritos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Uno de los sectores donde existen formas de flexibilización laboral es la industria de alimentos. Uno de los principales problemas de este sector es que la mayoría de la fuerza laboral no cuenta con contratos de trabajo. Esto provoca que a menudo se violenten derechos que tienen que ver con la jornada laboral, la función de trabajo o el salario, según explica el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Turismo de Nicaragua, Marcial Cabreras. Me dicen a qué hora voy a entrar, pero no me dicen a qué hora voy a salir. Entonces hay una jornada, ¿verdad?, que puede ser continua o discontinua, pero una jornada que está violentando la jornada laboral que establece el código, que es de 8 horas. Después están otra forma de la flexibilidad también, existe cuando yo, si yo soy operario de una máquina, por ejemplo, o trabajo en una oficina, o trabajo en una tienda, se supone que yo me contrataron para que yo sea despachador de servicios, de bienes, lo que sea, pero si en el momento que no hay, que entonces me mandan a hacer otras cosas, ¿me entiendes? Entonces me flexibilizan mis ocupaciones. Si a mí me contrataron para ser mesero de un restaurante, por ejemplo, pero resulta que soy mesero, soy bartender, soy cocinero y ando haciendo la limpieza. O sea, me ponen a hacer una cantidad de cosas, cuando mi trabajo debería ser que me contrataron para mesero y mi oficio, mi ocupación es ser mesero. Además, la mayoría de los trabajadores en Nicaragua no cuentan con seguro social. Esta situación, según los resultados de un estudio encargado por el sector sindical, afecta tanto a los trabajadores como al Estado, tal y como enfatiza Marcial Cabreras. Por ejemplo, tenemos que en el sector construcción, de unos 103 mil trabajadores, solamente aproximadamente el 10% están asegurados. En el sector campo, el sector agrícola, ¿verdad? Ahí se calcula que nada más el 5% está asegurado. Y eso en cuanto a afectación directamente al trabajador. Pero nosotros también en el estudio analizamos y demostramos, ¿verdad?, que también el Estado deja de percibir una gran cantidad de plata en concepto de la falta de responsabilidad que tienen los empresarios con las instituciones estatales. Por ejemplo, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social deja de percibir más de 1.450 millones de dólares de Córdoba anuales. Entonces, hemos demostrado, ¿verdad?, de que tanto el trabajador es afectado como el mismo Estado. Otro sector donde se encuentran formas de flexibilidad laboral es en las maquilas. Ahí las grandes empresas transnacionales subcontratan su producción a empresas locales y estas últimas ejercen la misma iniciativa, desencadenando varias intermediaciones en el proceso de contrato. Miguel Ruiz, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar, se refiere al respecto. Por ejemplo, estas empresas que son de carácter local, que maquilan para grandes compañías, también utilizan a otras pequeñas empresas, por ejemplo, empresas de serigrafía. Las subcontratan para desarrollar labores específicas en materia de serigrafía. O empresas más pequeñas todavía que tienen que ver, ¿verdad?, con labores, por ejemplo, más especializadas sobre bordado. Es decir, hay prendas que necesitan bordado, eso es a mano, no lo hacen, entonces contratan pequeñas empresitas más chiquitas, cooperativas, para que puedan desarrollar ese tipo de actividades. Al mismo tiempo, se pueden registrar ciertas mejoras en cuanto a la situación laboral en Nicaragua. Un ejemplo es la firma de un convenio entre los sectores laboral, empresarial y gubernamental que garantiza cierta estabilidad laboral a los trabajadores de la industria textil. Este convenio prevé negociaciones en caso de despidos, aumentos salariales anuales y la construcción de viviendas sociales, según enumeró Miguel Ruiz. No puede haber despido de trabajadores si no hay una negociación con el gobierno y los empresarios sobre la posibilidad o alternabilidad de estos trabajadores de generarles un nuevo empleo. Un segundo acuerdo tiene que ver con los salarios. Ya negociamos salarios por 3 años. El primer año 8%, segundo año 9% y el tercer año el 10% de incremento salarial. Independientemente de cómo crezca la economía, esos salarios ya están acordados. Un tercer acuerdo tiene que ver con la creación de 1,000 viviendas. Es decir, el gobierno y los empresarios se comprometen a crear 1,000 viviendas de carácter social para trabajadores de la industria de la maquila. Estas viviendas serán construidas en un plazo de 2 años. Es decir, que ya iniciamos, ya está el proyecto, y esperamos entonces que a finalizar el próximo año esas 1,000 viviendas estén construidas. Otra tendencia alentadora es una propuesta de ley que actualmente se discute en la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional. Esta pretende regular cualquier forma de contratación flexibilizada de trabajo. Se trata de una iniciativa del sector sindical que cuenta con el apoyo de todas las centrales sindicales del país. Luis Barbosa, presidente de la Confederación Sindical José Benito Escobar, explica la esencia de esta ley. Está la solidaridad, o sea que queda ahí clarito en el artículo 8 que los señores subcontratistas que no cumplan con el derecho del trabajador que le corresponde, responde el empleador, el que contrató al subcontratista. Entonces eso es lo que nos da la cobertura, eso es lo que nos da a nosotros la seguridad que esta ley pues viene a tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores. Barbosa teme que el sector empresarial bloquee la ley con el sustento de que atenta contra sus intereses. Sin embargo, afirma que la propuesta beneficiará tanto al Estado como a los trabajadores. Los empresarios han venido abrazando el tripartismo y ahí venimos negociando salarios, venimos negociando convenios, etcétera. Ahora que se requiere esta ley, ¿verdad? Ellos dicen que esa ley es politiquera, ¿verdad? Y que no le conviene al país, no le conviene a ellos, porque están quedándose con mucho dinero, ¿verdad? Que debieran de estar una parte en el Estado con sus impuestos y otra parte en el Seguro Social y otra parte la deberán de tener los trabajadores que no se le entrega, como son vacaciones, treceavo mes, y no tienen derecho a la hora extra. Una de las agrupaciones empresariales que se han pronunciado en contra de la ley es el Consejo Superior de la Empresa Privada. Según su presidente, José Adán Aguerri, la legislación es redundante, ya que en la actualidad existe una que regula las formas alternativas de contratación. Ya en Nicaragua existe la legislación que regula expresamente a través de la Constitución Política, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social y su reglamento, lo que es la tutela de los derechos laborales, y eso incluye los trabajadores subcontratados. Por otra parte, Aguerri destaca la necesidad de aumentar los recursos del Ministerio de Trabajo, ya que según él, el problema no radica en la normativa, sino en su correcta aplicación. Que en todo caso, en aquellas empresas, especialmente empresas que están en el sector informal y que no están cumpliendo con sus obligaciones en relación a cumplir con los derechos que tienen los trabajadores, lo que nosotros estamos mencionando es que para eso hay que facultar presupuestariamente, técnicamente y con recursos humanos al Ministerio del Trabajo y sus dependencias para que ellos puedan fiscalizar e inspeccionar que las empresas cumplan las obligaciones laborales y consecuentemente, si no cumplen, pues que sancionen a aquellas que están inobservando la legislación laboral y los derechos de los trabajadores. Representantes sindicales también destacan el papel clave que juega el Ministerio de Trabajo y enfatizan la mejora de esta cartera. El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Turismo resaltó los avances de las inspecciones laborales y la cobertura por el Seguro Social. Sin embargo, enfatiza en que los esfuerzos son insuficientes. En el Ministerio del Trabajo, que es lo que atañe, que tiene que ver, y la Seguridad Social, que tiene que ver directamente con los trabajadores y con los sindicatos, han habido grandes avances. Las inspecciones se han multiplicado comparadas con las inspecciones. El incremento de la sindicalización ha aumentado. O sea, ahora no te ponen obstáculos para inscribir un sindicato. La negociación de convenios colectivos se ha aumentado. La atención a los trabajadores despedidos en el Ministerio del Trabajo ha mejorado. Entonces, nosotros miramos la seguridad social. Cuando entró el gobierno del presidente Ortega, habían 380 mil asegurados, ahora pasa de 500 mil, que aún es insuficiente, por supuesto, ¿verdad?, para resolver la crisis del seguro. Pero si miramos esos datos, nos damos cuenta que ha mejorado, pero es insuficiente. Ángel Saldomando, del Centro de Investigación de la Comunicación, una ONG especializada en el tema de la gobernabilidad y cooperación, coincide con la posición sindical en cuanto al mejor desempeño del Ministerio de Trabajo. Pese a ello, señala que la regulación laboral en Nicaragua sigue siendo débil, ya que la mayoría de la gente trabaja en el sector informal. Creo que Nicaragua tiene ahí un problema de regulación del sector laboral. Primero porque el sector formal es muy pequeño. O sea, la gran mayoría de trabajadores están en el sector informal. Y el sector informal ha venido creciendo en los últimos 10 años, 15 años. Es decir, de que es un sector refugio para todo el empleo, digamos, que no logra crear el sector formal. Pero por otro tema, por otro lado está el tema de la emigración, que es otra válvula de escape que tiene este país. Entonces, si ponemos en la balanza la emigración, el sector informal y el sector formal, el tema de la regulación laboral aquí queda bastante débil. Varios sectores coinciden en que la actual administración del presidente Daniel Ortega mejoró la situación laboral. Entre los avances destaca un convenio tripartito para la industria textil. El sector sindical espera que en las próximas semanas se dictamine una ley que pretende regular las contrataciones flexibilizadas de trabajo. Mientras tanto, sectores empresariales enfatizan en que no hace falta aprobar nuevas leyes, dado que la legislación actual ya regula formas alternativas de trabajo. Además, otros representantes alegan que el Estado juega un papel débil en cuanto a la tutela de los derechos laborales por la gran cantidad de trabajadores informales en este país. La otra semana se abordará en este espacio informativo la última entrega de esta serie de reportajes. Específicamente se abordará la situación de flexibilización laboral en Panamá. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva, se refiere a los atrasos en la construcción de carreteras en Costa Rica. El exfuncionario habla del debilitamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOP, y de las irregularidades en las concesiones que se arrastran por años. Se ha acumulado un retraso muy considerable en la construcción de infraestructura de transportes. Es un rezago que afecta seriamente el crecimiento de agricultura, de industria, de servicios, de comercio exterior, de turismo. Afecta también la movilidad de la producción a los mercados internos, afecta nuestra calidad de vida y la integración social de los habitantes. La experiencia de otros países demuestra que un sistema de transporte moderno puede generar un mayor crecimiento de la producción del orden del 2 al 3% del PIB. Desgraciadamente, la actual administración del MOP, de Obras Públicas y Transportes, enfrenta una situación muy crítica, donde no le dejaron la mesa servida, como dijo alguien, sino muy embarrialada y con una institución debilitada. Así es que obras viales planeadas hace décadas han sufrido incalculables y costosas demoras. Por ejemplo, la Circunvalación Norte, entre La Uruca y Goicoechea, que es de altísima prioridad, tiene 30 años de atraso. La conclusión de la Avenida Segunda, que se inició cuando yo era estudiante de la universidad en los 50s, tiene una demora de 60 años. Otras vías metropolitanas muy urgentes, como la conexión de Zapote a Curridabat, o la nueva radial a Heredia, o la ampliación de la vía Sabana-Aeropuerto, entre otras, no se concretan. La nueva radial Sabana-Atillo-La Verbena en Alajuelita está inconclusa, y la sección construida en la administración anterior tiene graves deficiencias, pero alguien diría que peor es nada. Por otro lado, la nueva vía San Ramón-San Carlos tiene 30 años de frustración. Se perdió el financiamiento de Taiwán que obligó a interrumpir la obra y ahora finalmente parece que va a caminar. Un ejemplo catastrófico es la ampliación de la Bernardo Soto, o sea, del aeropuerto a San Ramón. Fue concesionada en el año 2005, hace 6 años, Autopistas del Valle de España. Se estimaba entonces un costo de unos 150 millones de dólares. Pero han pasado 6 años y ni han iniciado la obra ni han conseguido siquiera el financiamiento. Y ahora calculan que cuesta 3 veces más. Pero ahí siguen muy campantes los concesionarios. La Costanera Sur se previó hace 30 años. Logró terminarse entre Orotina, Tárcoles, Jacó, Parrita, Quepos en los 90s. Pero apenas el tramo final a Dominical y Palmar se acaba de terminar. Parte de ese atraso fue por los daños del huracán César, por no utilizar un préstamo de un banco alemán en muy buenas condiciones, que el gobierno simplemente no se movió a tramitarlo, ¿verdad? Desde luego que un capítulo aparte merece la vía Ciudad Colón-Orotina, de 40 kilómetros, que fue concebida en los años 70 para conectar el nuevo puerto de Caldera con San José, complementando tramos ya existentes de Caldera a Orotina y de Ciudad Colón a San José, que reduce el recorrido a solo 80 kilómetros, que es apenas una hora. Los problemas de ese proyecto son bien conocidos, pero vamos a recordar unos pocos. En el año 86 se obtuvo un préstamo del Banco Interamericano por 40 millones y pasaron 10 años sin que se utilizara, así que quedó sin efecto, aunque hubo que pagar inútilmente 3 millones de dólares de comisión de compromiso de los fondos. Son conocidos los problemas que hubo con adquirir el derecho de vía. Hubo tres trámites para concesionarlo. Primero se otorgó a Cartelona de Argentina en el 2001, después a Lavalín de Canadá en el 2003 y finalmente a Autopistas del Sol de España en el 2006. Un factor que influyó desde luego fue la inoperancia del Consejo Nacional de Concesiones, la chambonada de la empresa constructora, la desatención de más de 200 señalamientos de inconformidades por la empresa supervisora, que fueron ignorados en su mayoría. Dice un ingeniero que cayeron en un agujero negro. La apertura imprudente y prematura de la vía cuando todavía no estaba lista, mientras que la concesionaria, pues muy contenta de comenzar a cobrar el peaje. El proyecto ya va costando 400 millones de dólares, que es el triple de lo estimado, y el país está condenado a soportar una carretera deficiente, un diseño anticuado y peligroso, ya que debió haberse hecho en 4 carriles, y será muy costoso ampliarla en el futuro. Además de que, como la concesionaria va a estar operándola, pues no se puede interferir el cobro de peajes y podría demandar al Estado si se interviene, y eso va para 20 o 25 años. La vía ya comenzó saturada en horas pico por el tráfico actual y va a ser insuficiente en el futuro. Además, obliga a reconsiderar si el nuevo aeropuerto internacional propuesto en Orotina será factible o no. O sea, una tragedia griega. En Buena Onda, noticias positivas que destacan un buen aporte. El mandatario de El Salvador, Mauricio Funes, señaló que es de su interés esclarecer los casos de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado en ese país. Funes comunicó que diferentes instituciones estatales, como la Fiscalía General de la República, la Fuerza Armada y la Asamblea Legislativa, apoyarían este proceso. De este modo, organizaciones que trabajan desde años en los casos de niños y niñas desaparecidas serán apoyados por el Estado. Con la iniciativa se pretende fortalecer la investigación sobre el paradero de cientos de menores que fueron separados de sus familias durante el periodo conflictivo de los años 80. El Centro de Investigación de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica investigará en este año las consecuencias ambientales y socioeconómicas del uso de cultivos transgénicos. La meta será evaluar el riesgo ambiental de esta nueva tecnología. Los cultivos de arroz y algodón serán centros de análisis. La investigación es una colaboración de Costa Rica con Perú, Colombia y Brasil. Los científicos esperan que los resultados de cada país ayuden a crear un marco más claro en materia de bioseguridad y también en el otorgamiento de permisos de producción y comercialización. En México, un organismo federal publicó un manual en contra del lenguaje sexista. Este documento pretende eliminar frases y palabras discriminatorias para mujeres. El texto se dirige sobre todo a funcionarios, pero busca también promover un cambio de cultura desde los medios y las familias. El documento recomienda cómo se puede evitar el masculino en uso genérico para referirse a ambos sexos y dejar de usar la palabra hombre como sinónimo de humanidad. Así se evitaría la invisibilización de las mujeres en discursos que tocan a toda la sociedad. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y las cuatro universidades públicas convocan a un concurso sobre aportes al mejoramiento de la calidad de vida. Las mejores iniciativas que contribuyan en este campo serán premiadas. La recepción de candidaturas arranca el próximo 5 de abril. Para más información puede visitar la página web www.dhr.go.cr/premio. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Honduras. Más de 20 maestros fueron encarcelados por su participación en la protesta contra la privatización de la educación pública. El gobierno de Porfirio Lobo declaró la huelga del gremio ilegal, le suspendió por 6 meses y el personal militar es instruido para servir como docentes sustitutos. Desde Honduras nos reporta nuestra corresponsal Dunia Montoya. Paro cívico contra las privatizaciones de la educación se realizó esta semana en Honduras. En todo Honduras se realizaron acciones de protesta contra el régimen dictatorial de Porfirio Lobo Sosa este miércoles 30 de marzo durante el paro cívico nacional en Honduras, convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular, instancia que desde el golpe de Estado de junio del 2009 aglutina a cientos de organizaciones sociales y políticas que reclaman la refundación del país, el retorno a los exiliados y respeto a los derechos humanos. El régimen respondió brutal y violento contra protestas y dejó una persona asesinada. En todas las regiones hubo decenas de heridos, cientos de detenidos y golpeados y personas afectadas por la lluvia de gases lacrimógenos y químicos que lanzaron contra los manifestantes, sedes de organizaciones y sindicales y de maestros y también contra los centros universitarios y casas de habitación. Un campesino murió a balazos cuando la policía disparó contra la multitud que bloqueaba la carretera que de la zona de La Guán conduce a La Ceiba en el litoral atlántico. El cuerpo fue llevado en una patrulla militar y aún no se entrega a sus parientes. Una de las demandas principales de la protesta es que se retiren 2 leyes en proceso de aprobación en el Congreso Nacional encaminadas a la municipalización y privatización de la educación pública. Además, exige que se rebajen los precios de los combustibles aplicando una fórmula comercial establecida durante el gobierno de Manuel Zelaya que afectó las abultadas ganancias de las transnacionales petroleras y que fue restablecida con la instauración de la dictadura de Micheletti. Las acciones fueron masivas en todo Honduras, incluyó tomas de edificios públicos, centros de trabajo paralizados, bloqueos de carretera y marchas. Solo en la región del Valle de Sula, en el norte del país, hubo bloqueos de carretera en 9 puntos estratégicos que paralizaron por varias horas las actividades de transporte, con lo cual se afectó el traslado de la caña hacia los ingenios y la exportación de banano de la Chiquita Brand y la Dole, entre otras exportaciones importantes. El gobierno ha montado una millonaria campaña mediática en la cual niegan sus intenciones de privatización, aseguran que las protestas son financiadas desde el extranjero y que las mismas son impulsadas por venezolanos y de otros países infiltrados en Honduras. Las protestas han sido siempre pacíficas, pero el gobierno aprovecha cualquier incidente para mostrarlas como acciones violentas y vandálicas. Bajo ese argumento ha enviado a más de 20 maestros a prisión, 18 de ellos, incluidas 5 maestras que fueron enviadas a la Penitenciaría Central. Salieron este miércoles, pero les impusieron restricciones de todo tipo mientras les continúan el juicio. El gobierno impulsa el plan de sustituir a los maestros que se mantienen en huelga desde hace 15 días. La huelga fue declarada ilegal y a los maestros se les ha suspendido por 6 meses. Además, se ha cancelado la personería jurídica de las 6 organizaciones magisteriales y han despedido a los dirigentes de las mismas, según anuncios del gobierno, pero que no tienen sustento ni procedimiento legal. Pepe Lobo se niega a dialogar si el magisterio no regresa a dar clases. Los sustitutos serán acompañados de fuerzas militares y empleados públicos. Sin embargo, las sociedades de padres de familia que luchan contra la privatización mantienen muchos centros en su poder y anunciaron que no mandarán a sus hijos si son sustituidas las maestras titulares. Se ha denunciado que personal militar está siendo instruido para servir como docentes sustitutos, tal como ha sucedido con las enfermeras cuando se han realizado huelgas. El Instituto de Previsión del Magisterio se mantiene ocupado por fuerzas policiales y militares mientras ha asumido ilegalmente el control del mismo una comisión interventora nombrada por el régimen. Precisamente en los alrededores de estas instalaciones se han desatado violentos ataques contra miles de personas que se manifiestan pacíficamente e incluso contra los periodistas que registran los mismos. A pesar de la oposición generalizada, el presidente del Congreso Nacional ha anunciado que la ley será aprobada a como dé lugar, pues el Partido Nacional cuenta con mayoría en la Cámara Legislativa y además cuenta con 4 votos de respaldo del Partido Democracia Cristiana. Mientras las organizaciones magisteriales anuncian nuevas protestas y se mantienen firmes con el apoyo de madres y padres de familia y el Frente Nacional de Resistencia Popular, se prepara un nuevo paro cívico con más intensidad para el próximo 12 de abril. Para Voces Nuestras, Dunia Montoya, de Comunicación Comunitaria Común en Honduras. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá. Un proyecto de ley aumentaría los años de cárcel a quienes cometen femicidios. En tan solo 3 meses se han registrado 13 femicidios en ese país. Desde Panamá nos informa Pallín Atencio. Así es, podemos informarles que el femicidio es una realidad de la que no se escapa a Panamá. A diario se ven mujeres que son víctimas de sus parejas. Ni siquiera una boleta de alejamiento las protege. A pesar de esta situación, el defensor del pueblo de Panamá, Ricardo Vargas, presentó ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley por medio del cual se tipifica el femicidio en este país. El objetivo de esta propuesta es poner un alto a la violencia contra las mujeres, aumentando los años de cárcel a aquellos que cometen el femicidio. Claro que sí, estoy de acuerdo, pena de muerte que deben de darle, porque tienen que estar matando a las mujeres, se matan ellos, mátense en ellos y no dejen a la mujer tranquila, ¿verdad? Es triste esta situación. ¿Cómo no? Claro que sí, es triste, ¿cómo van a estar matando a un ser humano que necesita vivir, tiene sus hijos y van a actuar en esa forma? Claro, porque es un abuso, cada hombre parido por una mujer, tienen que ver eso. ¿No estás de acuerdo tú con esta situación que vive nuestro país? No estoy de acuerdo. ¿Debería entonces aumentársele la pena? Sí, señor. Hay que evaluar el caso, porque hay manes que realmente son muy malos. Las boletas de protección no sirven, o sea, la ley aquí está nefasta, o sea, hacen muchas leyes, pero en realidad no sé cómo te explico. No las cumple. En lo que va de este año 2011, en Panamá se han registrado 13 asesinatos. En el año 2010 se dieron 72. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Guatemala. Parece ser que existe mayor concientización sobre la problemática de femicidios y violencia contra las mujeres. El tema será presentado ante la Asamblea General de Estados Americanos en busca de avances en la materia. El periodista Luis Ovalle desde Guatemala nos informa. Los temas de femicidio y violencia contra las mujeres serán presentados ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se llevará a cabo en junio próximo en El Salvador, como un problema de seguridad ciudadana. Los grupos del crimen organizado y del narcotráfico han acentuado la situación de vulnerabilidad para las mujeres. El posicionamiento de dichos casos será responsabilidad de las integrantes del mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, quienes determinaron durante su tercera conferencia, realizada recientemente en la ciudad de Antigua Guatemala, que era fundamental ese tipo de intervenciones para incentivar a los estados a avanzar en el cumplimiento de dicha herramienta internacional. Constituye uno de los puntos más importantes logrados en el marco de la tercera conferencia del MESECBI, aseguró Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala. Este es el país del continente americano con los mayores índices de femicidio y violencia contra las mujeres. Ana Calcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, dijo que en el marco de la presentación de esos temas ante la Asamblea General de la OEA, es importante destacar la presencia de actores como los grupos del crimen organizado y del narcotráfico. En opinión de Calcedo, es necesario que los estados asuman compromisos serios, ya que las funcionarias internacionales han logrado reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, pero los ministros de gobernación en cada país se resisten a implementar acciones con enfoque de género. Los estados deben fundamentalmente garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, así como el acceso a la justicia a todas aquellas que han sido violentadas. No se trata solo de presentar como grandes avances los talleres de capacitación y sensibilización. Se requiere de medidas efectivas para proteger a la población femenina, enfatizó la entrevistada. Los gobiernos deben considerar otras posibilidades y aceptar que la escalada de femicidios que se da en América Latina desde principios del siglo, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene que ver con la aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, añadió la feminista. El nivel de ensañamiento que esos poderes tienen contra las mujeres y de incrustamiento en los propios aparatos de seguridad de los estados son panoramas inéditos que los estados deben considerar, atender y erradicar, concluyó Calcedo. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En Nicaragua. Este país se convierte en el primero en Centroamérica en garantizar recursos para enfrentar el cambio climático. Nicaragua accedió al respaldo de un fondo financiero para esta iniciativa. Desde ese país nos informa Ileana Torres. Esta semana Nicaragua se convirtió en el primer país de Centroamérica en garantizar dinero para enfrentar el cambio climático. Esto debido a que el país accedió al Fondo de Adaptación al Cambio Climático, que destinará alrededor de 5 millones de dólares para proyectos de adaptación en los próximos 4 años. La propuesta del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, aquí en Nicaragua, de utilizarlos para reducir los riesgos de sequía e inundación en la cuenca del río Estero Real, especialmente en la subcuenca del río Villanueva, en el occidente del país, fue aceptada por el fondo y recibirá asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Asimismo, el PNUD informó que este desembolso beneficiaría a unas 1,000 familias de 24 comunidades de Achuapa, El Sauce y Villanueva en los departamentos de León y Chinandega. La esperanza es que en este sitio se reduzca el riesgo de escasez de agua para uso doméstico y productivo en el río Estero Real, así como el aumento de las prácticas agroecológicas. Todo esto teniendo en cuenta el cambio climático y las variaciones del estado del tiempo cotidianas, que suelen tener patrones diferentes en la medida en que aumenta la temperatura en la Tierra. El Fondo de Adaptación sale del 2% de la Iniciativa de Reducciones Certificadas de Carbono, es decir, del comercio mundial de bonos de carbono entre los países desarrollados y los países pobres. Desde Nicaragua, para Voces Nuestras, informó Ileana Torres. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El Salvador incuba una grave crisis hídrica. Menos del 2% de los ríos de ese país son aptos para obtener la potabilización con medios convencionales. Organizaciones ambientales presentaron una actualización del proyecto de Ley General de Aguas. En el texto, proponen una moratoria de 25 años a las represas hidroeléctricas, la prohibición de la minería metálica y otras acciones conservacionistas. Le damos el pase de transmisión al periodista Alfredo Carías. Hola amigos y amigas de Voces Nuestras en Costa Rica, transmitiendo para Mesoamérica, América Latina y el mundo entero a través de su línea, su transmisión en internet. Estamos en estos momentos en El Salvador, Alfredo Carías con el doctor Ángel Ibarra, presidente de UNES, que es una organización ambientalista en este país, que ellos están dentro del esfuerzo denominado Foro del Agua, que es una alianza de organizaciones de la sociedad civil y que están desarrollando en estos momentos actividades en el marco del Día Mundial del Agua. Doctor Ibarra, bienvenido al programa de entrevista de Voces Nuestras desde El Salvador. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de esta entrevista. Doctor Ibarra, quisiera que nos comentara un poquito cómo está la situación del agua en El Salvador, para empezar. Bueno, hay que decir que El Salvador es, dentro de los graves problemas socioambientales que tiene, es la incubación de una grave crisis hídrica. Nada menos hace el día 22, el ministro del Ambiente, al dar a conocer el estado de la calidad de las aguas del país, decía que menos del 2% de los ríos del Salvador eran aptos para tener la potabilización con medios convencionales, que había parte de ríos donde incluso eran no aptos para la irrigación y mucho menos para bañarse. Eso es en calidad. Y en cantidad se sabe, según estudios del año pasado también, de que estamos entrando nosotros en lo que se llama estrés hídrico. 1.750 metros cúbicos por persona, por año de disponibilidad de agua. En esa situación somos el país seriamente afectado por estos problemas. Y frente a esta crisis, la parte que no dijo el ministro es que el gobierno literalmente está haciendo nada para esto. No hay políticas públicas para conservar el agua, no hay políticas públicas orientadas al saneamiento, no hay políticas públicas para revertir esta crisis, la cual tiende a agravarse a partir de los impactos de la deforestación, los impactos del uso descontrolado del territorio y fundamentalmente por el riesgo climático, dado que en El Salvador ya padecemos de una manera bastante drástica impactos debido al cambio climático. Frente a eso, entonces, Alfredo, la situación es bastante complicada. Y entonces, ante esto, organizaciones de la sociedad civil, viendo que el gobierno de El Salvador, en este caso el gobierno de Mauricio Funes, no está haciendo mucho de avances en el tema del agua, tengo entendido que ustedes están desarrollando todas unas acciones encaminadas a marcos jurídicos que contribuyan a tratar de paliar esta situación, doctor Ibarra. Sí, nosotros hemos trabajado en los últimos años con un concepto de la defensa de la sustentabilidad y el tema del derecho al agua, el derecho humano al agua. Por eso es que este próximo miércoles, el miércoles 30, iremos de nuevamente a la Asamblea Legislativa, 5 años después de haber presentado nuestra propuesta de anteproyecto de Ley General de Aguas, con una adecuación, con una actualización de la propuesta de ley que hicimos hace 5 años. Y es que después de 5 años en que la propuesta de ley no se ha movido, hoy vemos nosotros interés de la fracción del FMLN, que tiene una franja importante en la Asamblea Legislativa, y también se abre la posibilidad de interesar a otros partidos de derecha para abordar el tema del agua. Nosotros hemos agregado entonces aportes sustanciales en 3 o 4 ámbitos. Uno, el ámbito de tomar en El Salvador lo que ya las Naciones Unidas aprobó el año pasado. El agua es un derecho humano. Y como tal, le corresponde a El Salvador desarrollar su legislación y la institucionalidad. Dos, ya decíamos, el riesgo climático. En la propuesta que teníamos hace 5 años, no teníamos perfecta cuenta de la gravedad de los impactos del cambio climático a la gestión hídrica. Y la gestión sustentable e integral del agua puede ser un elemento cardinal, no solo en la política de adaptación frente al riesgo climático, si tomarla en cuenta también el factor de mitigación, fundamentalmente para oponernos a medidas falsas como las represas, los agrocombustibles y lo demás. Y finalmente, no reconocíamos hace 5 años la profundidad de la crisis. Hoy hay datos incluso respaldados por CEPAL, que hablan que El Salvador es uno de los países en Centroamérica que está entrando al tema del estrés hídrico. Para esos problemas, sobre la base de la sustentabilidad del derecho humano al agua, estamos proponiendo una ley general de agua que tiene en el centro la gestión del agua en las cuencas, la organización territorial con participación comunitaria, la necesidad de planes y políticas públicas en materia hídrica y la necesidad de priorizar los usos. El énfasis es que el uso más prioritario es el uso doméstico, el uso para la vida digna, como un derecho humano fundamental. Pero también tengo entendido, doctor, que también parte de este anteproyecto de ley contiene un elemento muy importante y que pocas veces se toma en cuenta en tipo de, digamos, este tipo de regulaciones o cuestiones de políticas públicas encaminadas a leyes, por ejemplo, el tema de una cultura del agua. ¿Podría comentar un poquito sobre eso? Exactamente. La propuesta de ley tiene elementos innovadores. Por ejemplo, lo que tú señalas, nosotros decimos que debe de haber educación ambiental para el fomento de una nueva cultura del agua. Esta nueva cultura del agua está planteada en la necesidad de pasar a una valoración social y cultural de este elemento. Por otro lado, necesitamos trabajar el tema desde la cuenca. Prohibir la minería metálica, prohibir y proponemos una moratoria de 25 años para las represas hidroeléctricas. Es decir, tiene un énfasis bastante conservacionista y además de plantear el derecho humano al agua, plantea también los derechos de la naturaleza. Es decir, el agua como sujeto de derecho, los ecosistemas como sujeto de derecho. Esas son partes innovadoras de nuestra propuesta actualizada de este año. Bueno, agradecemos al doctor Ángel Ibarra, ecologista, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña aquí en El Salvador, por la entrevista a Voces Nuestras en Costa Rica y en Mesoamérica. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por la oportunidad y un saludo a todos los radioescuchas de Voces Nuestras. Bueno, informó desde El Salvador Alfredo Carías. Buenos días. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa, Voces Nuestras. Le acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Oliver Luti, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, vocesnuestras.org, donde podrá encontrar las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.